gran formadora de grupos de tamboras en Argentina y en España también. Buen día, Silvia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Silvia? En este momento estoy en Sierra de la Ventana. Ah, mirá, yo pensé que ibas a estar en Pehuenco. Pero vivo en Pehuenco. Claro. Vivo en Pehuenco, sí. Te iba a preguntar por el clima en Pehuenco. Hace dos años. Bueno, hace mucho calor, igual yo estoy contando, estamos cerca. Ajá. Hace muchísimo calor, ¿eh? Mirá. Es un día así impresionante, de muchísimo calor y un poco de viento. ¿Y en invierno también vivís en Pehuenco? Sí, es mi lugar, es mi casa, digamos. Tengo mi casa ahí, mi lugar permanente, mi lugar en el mundo, ajá, podemos decir. ¿Y cómo es en invierno, ¿sí?, Pehuenco? Bueno, hermoso. Para mí, que soy bastante solitaria, o por lo menos me gusta estar en soledad, Pehuenco es una localidad que tiene 750, 800 habitantes permanentes en invierno. Y bueno, y es muy tranquilo, hace frío, que a mí también me gusta eso. Y bueno, es un pueblo muy extendido, se ha extendido muchísimo, es muy grande, así que las 800 personas que vivimos ahí, nos cruzamos y nos queremos cruzar. Ajá, claro. Pero es bueno, para quien le gusta vivir en los pueblos, un pueblo de mar, tiene un mar precioso, y un bosque maravilloso, así que, bueno, es un lugar muy inspirador. Y también es un lugar para bajar muchos cambios. Claro. Para poder, por lo menos para mí, para mi laburo, es fundamental el contacto con la naturaleza. Así que, genial. Ajá, contame de eso. ¿Cómo? Porque siempre, bueno, se escucha, ¿no? Pero ahora tengo la oportunidad de preguntarle a una creadora, a ver cómo es cómo usa la naturaleza como fuente de inspiración. O contame eso. Sí, mira, yo creo que todas las personas necesitamos de las dos, digamos, las personas en general y las personas que trabajamos en gestar cuestiones culturales, para decirlo en estos términos, rápidos, digamos. Yo creo que es fundamental el equilibrio, ¿no? En mi caso, es fundamental que yo, para poder hacer algo, ya sea hacer una canción o crear un proyecto o crear una obra, es probable que yo tenga que estar dando vueltas en la naturaleza bastante tiempo, o desde, te lo digo así, desde cortar el pasto hasta caminar muchos kilómetros, y se van gestando cosas, hay una aireación que se produce, y también hay una conciencia, ¿no? Porque, digamos, lo que hace la naturaleza es devolvernos la realidad de la pequeñez que tenemos las personas, ¿no? Los seres humanos, digamos, tan efímeros y tan pequeños, y tan arrogantes, por cierto, ¿no? La humanidad. Entonces me parece que eso está bueno también, a mí me sirve, por lo menos, para reciclarme, para limpiarme, para conectarme, y el silencio y la soledad, para conectarme con lo que quiero decir, ¿no? Eso, uh-huh, es fundamental. En mi caso, digamos, yo no sé, las personas, cada una se maneja, la gente que crea cosas se manejará con sus herramientas. Mis herramientas son un reciclado permanente dentro de la naturaleza, ¿no? Y hay una zona de silencio y hay una zona de ostracismo, te podría decir, por momentos. Mirá vos, porque es paradójico, digamos, de alguna manera, porque sí, vos estás en el agite militante, uh-huh, feminista y de tambores, uh-huh, o sea, el ruido, uh-huh, y uno te vincularía más a lo urbano y justamente, sí, al agite cultural y, sí, y de reclamo. Pero mira vos, claro, necesitas bajar y nutrirte de otras, sí, cosas. Claro, porque si no, es como yo le digo a mis alumnas, si no es un como si, es una mueca. Todo tiene un adentro y un afuera, todo lo tiene. Digamos, no hay manera de hacer un afuera si no hay un adentro. Digamos, esto tiene que ver con la profundidad de las cosas. Si no, es todo un como si. Y el empoderamiento expresivo, que es el trabajo que yo hago, es la metodología que utilizo y es la técnica, porque es metodología y técnica, digamos, que yo utilizo desde hace tantos años, el empoderamiento expresivo feminista, es algo muy profundo, es una transformación personal, individual, que después va a lo colectivo. Y en mí también sucede eso. Digamos, si no, ¿qué digo yo? Si no es una mueca, es un como si, hay este sistema capitalista neoliberal, brutal, bestial, patriarcal, que hace que la gente no sepa lo que desea, digamos, está preparado para eso, ¿no? Para que vayamos en hordas, por ahí, está bueno que vayamos en hordas, las feministas, a romper el patriarcado, ni hablar, pero también nosotras, las mujeres que componemos ese corpus social, tenemos que estar atentas a qué nos pasa a nosotras en nuestra transformación más profunda más personal, más cotidiana de nuestras vidas para poder transmitir eso en el corpus social. Porque si no es un como si, vuelvo a este tema, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso es lo mismo, digamos, en la humanidad necesita, digamos, hay mucha gente que no se da cuenta, pero sí que necesitamos un adentro y un afuera, un sonido y un silencio, y para provocar el sonido a veces necesitas muchísimo silencio. De hecho, el silencio forma parte de la música y fundamental, ¿no? Si no hubiese silencio no habría sonido, uh-huh. Así que, claro. Silvia Palumbo, ¿y vos cuando llegás, cuando te invitan a un lugar a formar una agrupación de tamboras acá en Argentina, no sé si tenés contado cuántas se han creado por tu iniciativa? ¿En Argentina? Sí, y en España, bueno, si tenés la cuenta en total. Uy, mira, yo ya creo que la perdí, pero que hay, porque está Francia y también está, está Francia y México. Ah, no sabía. Sí, pero menos. Mira, yo en España deben haber sido 15 bandas, 16, y Francia una y México otra, y acá habrán habido 10, 12 uh-huh. Bandas, pero también hay tamboras que no están en banda, digamos, ¿no? Ajá. Tamboras itinerantes o que, bueno, que no arman bandas, pero que tocan los tambores y se suman a sus hermanas, digamos, a las del proyecto este de la banda a la banda. Pero sí, debe haber alrededor de 30 bandas formadas. ¿Y cuál es la semilla que vos intentás ahí instalar, sembrar? ¿Cómo? Porque, bueno, son realidades distintas, países distintos, culturas distintas. Sí. ¿Hay algo que vos encontrás siempre en el mismo lugar y sembrás ahí? Mira, lo que por lo general me llaman, ¿no? Digo, se contactan conmigo, entonces ya más o menos tienen idea de lo que yo hago. Siempre lo que nos une es el feminismo. El feminismo y en contra del patriarcado, del sistema patriarcal. A partir de ahí, ellas toman, digamos, las mujeres que me convocan, o en el caso del País Vasco, me contrata el gobierno. A mí a veces, digamos, a veces el gobierno, a veces agrupaciones de mujeres, pero sí está el Estado, está muy presente en el País Vasco, saben que van a trabajar con este método, que es el empoderamiento expresivo feminista. Es una herramienta para las mujeres en general, para la transformación de las mujeres. Desde ahí salimos, armamos esto. Puede devenir que en este proceso de los talleres de mujeres en bandada, que se llaman así los talleres de esto, puede devenir una banda, se puede armar una banda, o no. Viste, por ejemplo, en Colón, Buenos Aires, la ciudad de Colón, yo fui dos veces ya, conozco ahí las mujeres, bueno, y nunca armaron banda, vos sabés que no se dio, de que no pudieron armar la banda, pero sí hay un montón de tamboras ahí, que han hecho este trabajo, este recorrido del empoderamiento expresivo feminista, a través de los tambores en este caso, que les queda como una herramienta para el cotidiano, para su vida, además de que, bueno, aprenden, tienen elementos para tocar el tambor también. Pero arrancamos siempre desde este lugar, ¿no? Desde un lugar feminista, este es un proyecto feminista, abolicionista, desde este lugar vamos a transformarnos nosotras, vamos a hacer un colectivo y con ese colectivo vamos a intentar transformar este mundo patriarcal tan hostil. ¿Y cuándo entra la música? La música, yo soy música desde toda la vida, digamos, y es una herramienta, digamos, justamente el empoderamiento expresivo feminista es la metodología que armo, porque yo lo que quería era, cuando empecé hace muchísimos años, hace 30 años que estoy en el feminismo, pero cuando empecé, ahora ponerle 20 años atrás, que empecé con esta idea, la idea era una herramienta que rápidamente colocara, en este caso, te digo, porque empezó con las lesbian bandas, uh-huh. Yo soy activista lesbiana feminista, digamos, en Buenos Aires, que vivía yo allá en ese momento, lo que intentábamos era visibilizar de manera muy contundente y muy sonora y muy musical y muy artística la existencia lesbiana. Entonces, la música es el elemento fundamental de este trabajo, la música a través de los tambores, las voces. Pero también, no solo la música, sino la poesía y también los elementos teatrales que aparecen. ¿Por qué? Porque el empoderamiento expresivo feminista es un proyecto artístico. ¿Sí? Tiene elementos artísticos, es nuestra herramienta, nuestro vehículo de expresión, en este caso son los tambores y las voces y las canciones. ¿Por qué la música? Porque la música es un vehículo brutalmente contundente en este mundo. Vos imaginate que ahora con las redes sociales, vos inventás una canción y en 30 segundos está en Japón, para decirlo así, ¿no? Digamos, la gente que tiene el poder, que ha hecho este desastre con la música, donde gran parte de la música que no puede entrar dentro del internet y que no tiene la fuerza y el peso y el dinero, aunque digan que se conoce, no se conoce, digamos, esto te da la contundencia de lo que es el vehículo más rápido del arte, sigue siendo la música. No es el teatro, no es el cine, no es la poesía, no es la literatura y mucho menos la pintura. Es la música. La música es veloz. Entonces, esta es una herramienta que se mete, es como el agua, ¿viste? Se va metiendo en los intersticios del patriarcado. Las canciones, los tambores, nuestra presencia. Uh-huh. Pero eso es lo que la música derrama por esos lados. ¿Viste? Se te mete, ¿viste? Cuando se te mete una canción, la tararea y dice, yo no quiero tararear esta canción, uh-huh, pero la tararea es igual. Uh-huh. Bueno, ese tarareo de esa canción, son por lo general, ya sabes, de la música que tenemos en general, a no ser que una que la elija, son canciones súper patriarcales, ya sabemos lo que está pasando con las tendencias musicales, uh-huh, de comerciales. Bueno, esas canciones van marcando, construyen cultura. Entonces, esto es un gesto contracultural, si querés. Porque acá hay un reservorio de canciones, hay una huella sonora feminista, un reservorio de canciones que se opone, que se va oponiendo, que va construyendo otra voz, una contravoz, digamos. Entonces es muy importante que las canciones circulen, que las canciones se peguen, que podamos seguir construyendo otra voz. Que el mundo no crea que lo único que realmente existe, o los pibes y las pibas, la juventud, crea que lo único que existe es el reggaetón violento machista, porque obviamente hay canciones que no lo son. Uh-huh. Pero digo, estoy hablando en general de las tendencias culturales que marcan a la cosificación, la degradación y todo lo que sucede con las mujeres y el machismo brutal que les imponen a los varones desde pequeños. Entonces, esta es una herramienta muy importante. Todo lo que es musical feminista tiene que ser abrazado por toda la gente. Porque bueno, ahora hay un montón de música, podemos acceder a música de pibas, de mujeres, grupos que cantan en contra del patriarcado. Pero yo te estoy hablando de cuando esto empezó, que ni siquiera había internet. Claro. Entonces era Silvia, un cuerpo a cuerpo. Silvia, te pregunto la última. ¿Qué me puedes contar del 10º Encuentro Nacional de Tamboras Feministas que tu proyecto La Banda La Banda está organizando para hacerlo en Santa Rosa el 22, 23, 24 y 25 de febrero? Bueno, exactamente. De la mano de la colectiva Todas Somos Andrea, y de la mano de Mari Servino, que es una locomotora, estas mujeres han hecho un curso conmigo hace un tiempito y ellas están incorporándose al proyecto. Quiero aclarar, quiero empezar desde este lugar a contarlo. Entonces ellas abrazan también el proyecto La Banda La Banda. El proyecto La Banda La Banda es esto que, esto del armado de las bandas, que yo voy haciendo por diferentes lugares. Entonces las mujeres cuando arman sus bandas, abrazan o no, pero por lo general es así, el proyecto. Es un proyecto autónomo, autogestivo, que tiene que ver con todas nosotras, las que pertenecemos a este proyecto, que compartimos ideología feminista, compartimos ritmos, compartimos vivencias, ¿no? Y nos juntamos todos los años para los carnavales en diferentes lugares, nos juntamos a nutrirnos y a hacer intervenciones. En este caso va a ser el 10º, se hace en Santa Rosa, porque la primera banda que yo armé en Argentina estaba en Santa Rosa, hace 10 años atrás. ¿Qué era cuál? Se llamaban Tamboras. Ah, Las Tamboras. Hace 10 años atrás, esa banda la habíamos armado nosotras ahí, de la mano de las Malbonas y de otras mujeres. Entonces, bueno, no es casual, digamos, a mí me pareció súper interesante en lo simbólico volver a Santa Rosa. Las Andreas dijeron que sí, se sumaron ellas al proyecto, ya están con sus tambores, ya están, y vamos a hacer, en este carnaval nos juntamos de todos los lugares ahí en Santa Rosa para trabajar nosotros nuestros temas, pero para hacer intervenciones en el carnaval y en algún barrio, porque de eso se trata, hacer intervenciones dentro de las fiestas populares, que son patriarcales y misóginas por lo general, poner esta otra voz. Así que eso es lo que vamos a hacer en Santa Rosa. Cuando empezamos a difundir esto por las redes, empezaron a preguntar varias personas datos, y lo único que tenemos es el afiche que está en La Banda La Banda. ¿Qué, a dónde se puede comunicar la gente? Sí. ¿Al Facebook de La Banda La Banda? Sí, ahí perfectamente. Bien. Sí, porque mira, este trabajo en realidad va a tener una parte que va a ser para abierto a todo público. Uh-huh. ¿Mm? Y también para comunicarles nuestras intervenciones para que nos acompañen. Así bien. Que sí se pueden comunicar ahí perfectamente. Claro. Nos vamos a alojar en el albergue, uh-huh. Todas las tamboras, que vamos a ir llegando de diferentes lugares durante esos 4 días. Y ya te digo, hay un par de actividades que son abiertas a toda la gente, y además también vamos a hacer un espacio para hablar un poco del feminismo pampeano, digamos, uh-huh. De hacer un relevamiento de la historia del feminismo pampeano. Perfecto, ahí va a estar Radio Kermés seguramente. Me va a encantar. Muchísimas gracias, Silvia. Hermoso hablar con vos. Muchísimas gracias a vos. Chau, un abrazo. Hasta, un abrazo. Hasta luego. Apagará la llama del militarismo.